papá tampoco. Su mamá no quiso, ni su papá tampoco. Su mamá no quiso, su papá tampoco. Su mamá no quiso, su papá tampoco. Tantas caricias y besos como me daba y le daba. Tantas caricias y besos como me daba y le daba. Y hombre, su mamá no quiso, ni su papá tampoco. Su mamá no quiso, ni su papá tampoco. Su mamá no quiso, su papá tampoco.